cuando todo está perdido. Él me viene a rescatar cuando ya no hay más camino. Él comienza a obrar. Espíritu Santo, y te quiere llenar, otra vez te quiere llenar. Cantamos Espíritu Santo, llena este lugar, ven y llena este lugar. Te quiere llenar. Cantamos. Yeah.